Quedó constituido el día 9 en Berlín de Alemania el Comité Preparatorio por el Día del Sol. El Comité Naciente decidió propagar ampliamente la diamantina vida y las imborrables hazañas del presidente Kim Il-sung y organizar actividades político-culturales como el seminario y la exhibición de libros y fotos durante el plazo conmemorativo desde el 9 de marzo hasta el 15 de abril.